canción, mi amada. Por ti, mi amada, mi único amor, mi amada. Por ti, mi amada, mi único amor, mi amada. Es para ti, mi amada, esta canción, mi amada. No miento, no, mi amada. Te amo a ti, mi amada. ¿Qué haría yo aquí, mi amada? Solo y sin ti, mi amada. Por ti, mi amada. Estoy aquí, mi amada. Entregué todo de mí, mi amada. Entregué todo a ti, yo a ti todo te lo di. Yo a ti todo te lo di. Mi alma entera te entregué. Mi alma entera te la di. Dejé todo por ti. Dejé todo por ti. Dejé todo por ti. Dejé todo por ti. Por ti, mi amada, mi único amor, mi amada. Por ti, mi amada, mi único amor, mi amada. Es para ti, mi amada, esta canción. Por ti, mi amada, mi único amor, mi amada, es para ti.